¡Eres el mago más torpe del mundo! Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Hola, buenas tardes. Estamos aquí un viernes más en Brujas sin Escoba, en la 107.5, Irola Irratia. Y nada, en este día lluvioso, que antes en algún momento fue soleado, estamos en el estudio y hoy estamos yo a los controles, Judith, y Vero al otro lado. Tenemos hoy con nosotras a un invitado, Idel Aguilera. Hola, Idel. Opa, Rachaleón, ¿qué hizo? Sí, bueno, en el programa de hoy, pues bueno, vamos a hablar de barrio. En este caso no vamos a hablar del barrio de Irala, sino que nos vamos a ir un poquito más lejos. Nos vamos a ir al barrio de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, también denominado Barrios Altos de Bilbao, porque se ha aprobado un nuevo plan, lo ha aprobado el ayuntamiento, el plan Auzo Kizuna. Y bueno, aquí hemos invitado a Idel Aguilera a que nos explique un poco qué pasa con este plan, porque ha sido un plan que se ha lanzado de una forma bastante controvertida, por no decir despótica. Y bueno, que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de elaboración de ese plan y cómo está en la actualidad. Pues sí, Verónica, hace ya más de un año que se terminó de hacer una especie de cuestionarios a través de la participación de las personas y vecinas y asociaciones del barrio, y llevábamos tiempo sin saber nada de esa devolución del plan, y al final pues sorpresivamente lo aprobaron en Junta de Gobierno y lo dieron a conocer sin una devolución con la gente que había participado en todo el proceso, sin poder contrastar si las propuestas que se retomaban ahí pues se ajustaban a lo que demandamos los vecinos y las vecinas. Sí, bueno, comentar pues bueno que este plan supuestamente es un plan de rehabilitación o un plan de acción, y que la asociación que fundamentalmente lo está moviendo ha sido la coordinadora de grupos de San Francisco. Sí que es cierto que luego otros colectivos del barrio, tanto a nivel cultural como a nivel social como a nivel artístico, hemos participado también en la elaboración de todas esas propuestas, porque a mí lo que me chirría de todo esto, ¿no?, es que todas esas propuestas sí que es cierto que ha habido una participación ciudadana, porque allí estuvimos nosotros proponiendo. Sin embargo, lo que has comentado antes, ¿no?, de que luego se pidió que antes de aprobarse ese plan, pues se pasara otra vez nuevamente para dar el visto bueno por todos los agentes que habíamos participado en la elaboración del plan, cosa que no se realizó. No, y además que tenían un compromiso con los grupos de los tres barrios. En una reunión que tuvimos en el barrio San Francisco con el concejal delegado para la zona, que es Xavier Otandiano. Y bueno, por contextualizar un poco, Verónica, nosotros como coordinadora ya habíamos hecho unos encuentros vecinales un año antes, y habíamos hecho en cinco áreas muy importantes: en la educación, en el tema del empleo, en el tema de la mujer, que es muy importante también. Y ahí anda, pues bueno, Galzagorri, IPES y muchas asociaciones en torno a una casa de las mujeres, que es uno de los puntos más fuertes que necesitan nuestros tres barrios. Y pues hemos estado proponiendo, propusimos casi 100 medidas urgentes y que se podían realizar, y que estábamos un poco hartos de tantos planes, porque no es el primer plan, sino que esto ya desde los años 80 llevamos continuamente un plan tras otro, que nunca se llegan a realizar en su conjunto, que no tienen un presupuesto específico, que al final hacen pues un sumatorio de diferentes partidas que hay en las diferentes áreas del ayuntamiento. Y bueno, pues Nosotros, pues bueno, no lo siempre tenemos un punto ahí de bueno, queremos participar en todos esos procesos, pero también marcar nuestras prioridades, ¿no? Y las prioridades es que si se toma una verdadera participación de los vecinos y las vecinas, pues que hay que asumir lo que ahí se sale, ¿no? Y bueno, estamos un poco decepcionados cómo se ha hecho público el plan. Sí, porque aparte de no presentarlo a todas las asociaciones que participan en el barrio, tampoco se ha presentado a la oposición, ¿no? Al resto de grupos políticos. No, exactamente, exacto. Lo aprobaron a espaldas de todo el mundo, en una comisión de gobierno a finales de noviembre, y a nosotros se nos había comprometido el concejal Xabier Otxandiano a hacer una devolución pues antes del 11 de octubre, que no tuvo respuesta, que no supimos nada, que no nos cogía el teléfono ni contestaba los emails. No. Buah, qué barbaridad. Pues así ha sido, sí. Y pues ya en su día, pues ya pasando 15 días de esa fecha tan marcada, que era el 11 de octubre, pues sacamos una nota pues de que el ayuntamiento, pues que si realmente tiene un plan, no lo está dando verdaderamente, no lo está haciendo bien, ¿no? No lo está haciendo bien hacia los vecinos y vecinas a los que va enfocado ese plan, ¿no? Sí, además lo está haciendo desde una falta de respeto absoluta, ¿no? Porque estamos hablando, por contextualizar también un poco, te tomo la palabra esa, estamos hablando de un barrio que tiene detrás muchísima lucha, porque ha sido un barrio que, por lo que ha pasado, ¿no? Que en los años 80 fue sacudido por la droga, que hay prostitución, que hay exclusión social, que hay precariedad laboral y que encima ahora se está convirtiendo en esa parte moderna, ese Soho, esa cosa de misterio, ¿no? Que como foco central de las nuevas ciudades, que atrae a mucha gente, que está atrayendo turistas, se están abriendo nuevos negocios que tienen que ver con la hostelería, que tienen que ver también pues con los bares, con los alojamientos. O sea, ¿y tú eso cómo lo ves, esa interacción que...? Pues, realmente, a ver, en principio nadie puede estar en contra de que abran nuevos negocios y que se renueve la hostelería, pero que se base la revitalización de unos barrios tan empobrecidos y tan castigados, ¿no? Pues que solamente se ponga el acento en cosas pues bastante llamativas, pues hacer facilitar pues la apertura de nuevas zonas hosteleras, que en sí que bueno que pues está bien, pero que eso no rehabilita en ningún barrio, que eso no está revertiendo en que haya una mayor empleabilidad de la gente en la zona, que la gente que visita los barrios tampoco se... Pues bueno, vemos que por ese tipo de medidas tampoco están interactuando con la zona y no están aportando gran actividad que mejore las condiciones de vida, ¿no? Y es lamentable pues que hoy en día pues que Bilbao tiene tantos premios, ¿no? A la ciudad más maravillosa del mundo, pues que no se tenga en cuenta las vecinas y los vecinos, ¿no? Pues eso es lo más criticable, ¿no? Y bueno, pues nosotros en esa realidad pues queremos creer que se van a hacer mejoras, queremos creer que todos estos compromisos, pues que aun con sus demoras y todo podamos hacer frente, ¿no? Y que se hagan cosas nuevas, pero que las formas son muy importantes, ¿no? Hay mucha gente trabajando en estos tres barrios y no se puede frustrar las expectativas de la gente. Es decir, pues bueno, por ejemplo, tú conoces bien, ¿no? Pues el proyecto de la Casa de las Mujeres para esos tres barrios, unos barrios donde las mujeres, pues bueno, ¿qué voy a contar yo? No, igual tú mejor lo puedes testificar, ¿no? Pero que la invisibilidad de la mujer en esos tres barrios, la problemática del laboral, si hay un 40% de paro en esos tres barrios, pues a lo que le corresponde a las mujeres todavía peor, ¿no? Y pues medidas tan necesarias como esas pues se echan en una bolsa de propuestas que todavía están por estudio técnico. Bueno, pues no sé, yo creo que las asociaciones que están alrededor de ese proyecto han presentado un buen proyecto, un proyecto definido con muchos campos de acción, de empoderar a las mujeres, de visibilizar su situación, de poder contrarrestar todas esas necesidades. Y pues me defrauda mucho que no lo tomen en serio, ¿no? Podríamos hablar de muchos puntos, pero... Sí, la verdad que es doloroso. O sea, si te pones a pensarlo seriamente, o sea, ya a nivel histórico, ¿no? De todas estas personas pues que se han dedicado a luchar, a que mejore. Porque, por ejemplo, en el barrio de San Francisco tenemos una narcosala. Si tenemos una narcosala, no es por amor al arte. Tenemos una narcosala porque ha habido durante los años 80 un problema enorme en cuestión de la drogadicción y porque ha habido gente que ha estado luchando pues desde la coordinadora, ¿no? Como estaba Antoine, ¿no? Como estuvo Agustín, ¿no? Sí. Había personas que han estado aportando muchísimo de su tiempo, muchísimas de sus ganas en que ese barrio mejore y no se está tomando para nada en cuenta ni esa trayectoria de lucha vecinal que ya existe, ni todo el movimiento asociativo y político que hay, se lo están saltando a la torera. Es verdad. Sí, se lo están saltando a la torera, lo están pisoteando y no le están guardando ningún tipo de respeto. Eso por un lado. Y luego lo que decía en cuestión de los vecinos, ¿no? Es que parece que en Bilbao hay vecinos de primera y de segunda clase. Pues sí. Se hacen muchas mejoras que nadie tiene nada que objetar. Lo único que, pues bueno, que la no queremos un Bilbao de postal. Yo vivo en unos barrios, me gusta la modernidad también, me gusta que haya zonas muy bien cuidadas. Pero que lo más importante es que los barrios puedan sobrevivir. Y no creo que solamente esta actitud yo creo que va más allá de nuestros tres barrios, ¿no? Los barrios más periféricos de Bilbao, vayas a donde vayas, es una preocupación constante de todos los vecinos, ¿no? Es decir, ¿por qué nuestros barrios no se actúa de esa manera, ¿no? Pues tenemos una oficina de Lanbide que no funciona correctamente, que para pedir una cita tienen que esperar a hacer colas desde las 6 de la mañana. Pues ¿qué han hecho la gente que está en situación de exclusión, ¿no? Pues que pedir o acceder a los servicios sociales con unas garantías y con unas mejoras, y todo el rato se está estigmatizando a esa gente con pues que si hay una en las ayudas sociales se defrauda. Bueno, no podríamos sacar una lista de defraudadores mucho más importantes que no llegan ni al 1%, ¿no? Y menos en estos barrios, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Que el acento se pone en otras cosas que no llegan a la gente. Y bueno, no solamente estamos hablando de la gente joven, ¿no? Hay mucha gente mayor que la accesibilidad de los tres barrios deja mucho desear, ¿no? Hay gente tenemos el mercado de la Ribera a un paso y el puente que pasa por la Ribera, pues para acceder con un carro de la compra a una señora de 60 años, pues no puede acceder. Es decir, tiene que dar un rodeo de 1 kilómetro o 2 kilómetros para poder acceder a un mercado que lo tiene a 10 pasos, ¿no? Las calles son estrechas, no hay accesibilidad, no puedes andar con una silla de ruedas. Cualquiera puede estar, no solamente la gente mayor que está pues con una movilidad reducida, ¿no? Pues todo el mundo puede tener un momento en el que se rompa la pierna y no pueda acceder. Tienes que ir saltando de acera en acera porque no puedes ir en línea recta. Son cosas que son difíciles de entender realmente. Sí, y también en el tema educativo, ¿no? O sea, sí. Sí, bueno, pues yo, para mí, no siempre nos queremos quedar solamente con el lado negativo, ¿no? Justo ahora... En el lado educativo, pues bueno, hay muchas carencias, ¿no? En la escuela pública, ya sea por las instalaciones que no son las más adecuadas, ya sea en el colegio de Miribilla, ya sea en el de Arteta, ya pues deficiencias de que no pueden utilizar el patio porque se inunda cada vez que llueve, que los niños están sin poder jugar. Pero bueno, también hay un lado positivo, ¿no? Una iniciativa que surgió hace 2 años a raíz de la asociación Euskal Herria Meca Colore, ¿no? Que quería poner en valor la diversidad del Colegio de Miribilla. Hicieron hace poco, han hecho la presentación de un documental en el que hicieron un proyecto de aunar todas las clases y hicieron... pues toda la gente participó en hacer un coro y sacar a la calle y dar valor a la escuela como un sitio de encuentro, de que la gente tiene que tener expectativas en su barrio. La gente cuando llega a San Francisco muchas veces dice, bueno, cuando esté mejor me marcho de este barrio. Pues lo que tenemos que hacer es que el barrio sea digno para todas las personas que vivimos ahí. Sí, es que yo creo que también, ¿no? Este golpe, porque a mí me suena un golpe, ¿no? También del Ayuntamiento de Bilbao hacia todo el proceso del participativo del barrio de San Francisco y Zabala, me parece que incide directamente en el autoestima de los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, que creo que eso es un golpe de efecto bastante, bastante a tener en cuenta. Es decir, un barrio se deprime porque sus ciudadanos, la gente que lo vive, se deprime, ¿no? Por la situación, por el tejido, por las circunstancias. Entonces, me llama muchísimo la atención, ¿no? El movimiento psicópata del Ayuntamiento de Bilbao al dar, ¿no? La oportunidad de abrir un proceso participativo y de dejar a las personas que participen, que creen, que den sus opiniones y luego digan, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Exacto. Eso me parece que es que no sé si es un plan de un plan que hacen, porque yo, esto no es la primera vez que pasa, en el barrio de Irala pasó también, ¿no? Con la Casa Torre, por ejemplo, que se abrió un proceso participativo, que durante un tiempo se estuvo pidiendo a los vecinos y a las vecinas, asociaciones de Irala, que hiciésemos planes para ese edificio, y al final se hizo lo que tenían pensado. O sea, no se tuvo en cuenta, ¿no? Todo el trabajo, que es un poco de lo que habla, todo el trabajo que hay detrás de eso, de la propuesta, del plan. Sí, realmente, pues bueno, han participado en algún momento del proceso pues unas 200 personas o agentes, agentes sociales, culturales de la zona, ¿no? Y hoy es en día que la mayoría de ellos, bueno, la mayoría no, es que no han, llevan un año de sequía informativa, ¿no? Pues han participado, les dieron y se hizo un encuentro con todos los participantes en la cantera, y en él pues bueno, la gente priorizó algunas cosas, todavía no se les ha devuelto, es decir, pues está muy bien, han llegado tarde, ya no se llama el plan de actuaciones que al principio se iba a llamar, de 2016-2019, pues como ya han perdido 2 años de vigencia, pues ahora le han cambiado el nombre y sorpresivamente le han puesto a Auzokizuna 2020. Pues muy bien, pero ya llegamos tarde, ya llega tarde el ayuntamiento. Llega tarde y encima, pues bueno, lo aprueba, que está muy bien que lo apruebe, pero dar una devolución, que la gente contraste. Has participado, mereces la opinión de decir, bueno, pues yo creo que estas prioridades no están bien marcadas, o están bien marcadas, o vamos a empezar a actuar. Pero dejar esa sequía, es que la gente, pues bueno... Es indignante. Indignante. Sí, es indignante. Yo me acuerdo, porque estuve en esa mesa de participación, en la parte de cultura, y me acuerdo que justo en mi mesa, fíjate en mi mesa quién estaba, en mi mesa estaba la Astur International, estaba la Lequincha, o sea, había peso, ¿no? Que también te da que pensar, porque hay peso, precisamente, tanto peso precisamente ahí, ¿no? Y una de... comenté, ¿no? Le comenté a la representante que había en ese momento de la Nequincha, digo, bueno, esto, o sea, esto es nuestro tiempo, esto es nuestro tiempo, esto es nuestra colaboración, nosotros lo hacemos desde el corazón porque realmente lo que queremos es que este barrio pues tire para adelante y que se genere una convivencia y algo bello, porque hay potencial de sobra, porque el barrio de San Francisco hay muchísimo potencial en todos los aspectos, en el aspecto de inmigración, en el aspecto de servicios sociales, o sea, en muchos campos, ¿no? Por lo menos que eso se valore, se tenga en cuenta y a mí me parece, o sea, porque luego a lo mejor te encuentras el plan y observas que de esas jornadas que también vosotros hicisteis, las jornadas en las que estuvisteis recogiendo todas las propuestas, que estuvisteis también recogiendo firmas, que fue un trabajazo enorme, por lo menos que el que tú puedas ver y diga, bueno, pues te lo devuelvan y diga, mira, aunque haya cosas que no se hayan metido, que haya cosas, pero que se está tomando en cuenta todo ese potencial. Pero lo que estás haciendo es que te estás apropiando del conocimiento, del tiempo y del trabajo de otras personas con toda la soberbia como para luego ser incapaz de coger y decirle, oye, mira lo que hemos elaborado con vosotras. Mira, mira lo que hemos hecho, ¿no? Como maravillarte de eso y tomas la posición totalmente contraria, que es esconderlo. Exacto. Lo sacan sorpresivamente y no sabe. Bueno, esperemos que. Parece ser que todavía no nos ha dado tiempo porque justo lo no se ha hecho público, pero bueno, como ha habido una reunión de la mesa política que llevaba el anterior plan, justo este martes se hizo, ante la cual la coordinadora optó por participar a través de varias asociaciones en la mesa y llevar nuestro enfado, nuestro desasosiego, nuestra frustración ante las formas que estaban teniendo y la forma de presentarlo. Y por otra parte hicimos una protesta en la calle. En una protesta en la calle, pues una pitada a estos políticos y decirles que la gente no se les puede tomar el pelo. Lo que no se puede hacer es decir que van a contrastarlo con nosotros, con nuestras asociaciones, con los vecinos, y todavía solamente, pues bueno, sacan un panfleto que se llama Info BLV, sí, que es un Info Bilbao para los tres barrios, y en el que se apropian de que la gente ha colaborado, sí, pero que lo ha colaborado, y luego no se les tiene en cuenta ni para devolverles, pues bueno, nosotros lo criticamos. Estamos ahí pues metiendo presión en el sentido de que se hagan las cosas bien, ¿no? Pues se llega tarde, bien, vamos, podemos aceptar que no les dé tiempo a hacer las cosas, aunque ya llevamos 20 años así de fracasos, ¿no? Pero 30, pero 40. O 30 ya va 40, vamos, ¿no? Si era de los 80 parece que no, pero el tiempo corre ahí. Yo ya no tengo tanta memoria, ¿no? Porque soy más joven que eso, pero realmente pues da un poco de rabia, ¿no? Da un poco de rabia las formas. Se exige que los planes tengan una inversión, específica. Es decir, hasta ahora estamos acostumbrados que el ayuntamiento da a bombo y platillo la información de que se invierte tanto dinero. No sabemos de dónde salen las cifras. Nunca dan cifras muy redondas, 13 millones de euros este año que dicen que han comprometido en este plan, cuando todavía no sabemos a qué partidas han ido. Ah, no, ¿eh? No sabemos. No nos lo han dado unas pinceladas, pero no podemos decir si ese dinero realmente viene a sumar o es algo que ya estaba ya presupuestado, ¿no? Es decir, pues cosas que una crítica bastante evidente es que lo que dicen que han comprometido, pues seguramente sin plan o con plan es lo que se debería hubieran hecho o se debería haber hecho en este ejercicio, ¿no? Luego los problemas son bastante graves, ¿no? Pues de exclusión social, ¿no? Sobre todo el tema del empleo. Pues se necesitan verdaderas actitudes de querer atajar eso. Es decir, pues una verdadera que no solamente el ayuntamiento, sino que también el gobierno vasco, la diputación, tiene mucho que hacer ahí. Tiene mucho que hacer y comprometerse realmente con las vecinas y los vecinos. No puede ser que sea uno de las zonas más degradadas de Euskadi, es decir, donde tengamos un 40% de paro, y que en el caso de las mujeres y los jóvenes puede que sea incluso un 10% mayor. Que encima la gente, esa gente no está optando a ayudas sociales, que la mitad de la gente no llega a recibir esas ayudas. La gente que recibe ayudas, pues lo tiene también realmente difícil. Cada vez que vas, pues bueno, en una situación pues que te estés de desempleo, de que hayas perdido, pues bueno, con estas nuevas leyes que nos han recortado hasta los derechos laborales y el paro, y pues que sea todavía más difícil, que se estigmatice, que para poder pedir una cita tengas que estar 3 horas haciendo una cola, que es igual porque has llegado un poco más tarde ese mismo día, ya tienes que ir otro día. Es como, no sé, tratar a la gente como si fuera delincuente, y es bastante grave, ¿no? Entonces, las administraciones en general tienen que hacer un esfuerzo real. Y nosotros no solamente estamos para criticar, sino también acompañar. Nosotros estamos acompañando con propuestas constantemente. Estamos trabajando todos los días en la calle. Trabajamos con todas las asociaciones, con los vecinos. ¿Que hay una problemática real en torno a la Plaza de Corazón María? Pues bueno, propuestas socioeducativas, comunitarias, de empleabilidad de la gente. Que no se vuelvan a realizar, que los chavales tengan una oportunidad, es decir, que no vuelvan a caer en las mismas situaciones que están pues sus padres, sus tíos, sus primos, sus mayores, ¿no? Pues que tengan una salida. Entonces, eso hay que atajarlo, pero atajarlo con medidas muy muy centradas. No se pueden hacer, pues bueno, hoy vamos a hacer un concurso de pintura para hacer los niños. Tiene que haber un plan bastante más definido, con una estrategia bastante más estratégico, con implicación real, con seguimiento de esa gente que pueda salir de esa situación. Sí, me estaba viniendo a la mente Aldauri, ¿no? Sí. Pues Aldauri hace una labor bastante, tiene un servicio que se llama Conecta, de pues empoderar a la gente del barrio con menos recursos, pues en el tema de las nuevas en las redes informáticas, en todo lo que tiene que ver pues con el acceso a la información. Hoy en día casi todo hay que hacerlo a través de internet. Pues facilita gente mayor, gente sin recursos, gente incluso que no tiene pues papeles, pues hacen una labor de acompañamiento también, pues no solamente están dando esas clases y ese acceso a la información, sino que también pues informan a los usuarios qué recursos pueden utilizar, a dónde se les puede derivar, su situación personal, si no tienen acceso a la vivienda, o a qué asociaciones se dedican a ello. Entonces, pues bueno, es una labor que se hace ahí en plan hormiguita, pues bueno, que poco a poco, pues bueno, pues tiene una empleabilidad, ¿no? Y tiene, pues realmente, al lado tenemos el Centro Cívico de San Francisco y el volumen de usuarios es mucho mayor, con menos recursos, con mucho voluntariado y haciendo muchas actividades. También está pues en el lado cultural, pues Arean este fin de semana realiza ya la sexta edición de la Gau Irekia, la noche abierta. Es una noche que se abre a la cultura, donde todas las asociaciones participan a través de microcréditos, medioambientales, pequeñitas ayudas, pues a exponer su labor y que realizan durante el año, y es una noche mágica, la verdad. Tenemos la verdad que el contraste, ¿no? Sí. Pues con lo poco que podemos recibir, ¿no? Que recibimos, que también recibimos ayudas y optamos a ayudas de la administración, pero las multiplicamos por 10 en el efecto de los tres barrios. Sí, la verdad que sí, que se multiplica muchísimo porque, por lo que decíamos, ¿no? Que el tejido asociativo es muy fuerte y ataca, pues, ataca, no sé si la palabra ataca, lo que hace es que pues pueda surgir una convivencia mucho más tranquila. O sea, si no hubiera todo ese movimiento asociativo que hay en el barrio de San Francisco, la cosa estaría muchísimo más degradada. Pues efectivamente, es así, ¿no? Pues la gente, al final, hay que darle herramientas para que pueda mejorar su situación. ya sea en el plano más vivencial, ¿no? Convivencial, de tener recursos, de poder subsistir, porque estamos hablando de que la mitad de la población está en una situación de poder subsistir económicamente, convivencialmente, y vemos que bueno, pues la actividad económica, pues bueno, tenemos propuestas ahí, pues hoy en día hay, pues se han cerrado muchos comercios pequeños, ¿no? En todo, pero es una tónica general, ¿no? Sí. A nivel de Europa, ¿no? Pues se concentra, vienen las grandes empresas, pero bueno, en nuestros barrios, pues bueno, nosotros estamos ahí apostando también por crear y potenciar pues un polo de economía solidaria, ¿no? Que la gente, que lo que haga revierta pues los cursos que hacen, que sean, que estén enfocados a autoemplearse, ¿no? Y hay muchas iniciativas, ¿no? Interesantes ahí alrededor de la cantera, alrededor de Wikitoki, alrededor de la gente de SF34, ¿no? Que tienen un montón de microempresas afro-vascas y con gente pues de África, originaria de África y gente del barrio, ¿no? que están haciendo ahí en común proyectos nuevos y poniendo en valor esa diversidad, que es para nosotros una riqueza, que es un valor añadido, y bueno, pues seguiremos en esa pelea, ¿no? En esa buscar, pues bueno, toda la ayuda posible que podamos pedir a la administración, y por otro lado toda nuestra labor de hacer el trabajo de calle que seguimos haciendo, y bueno, no sé qué más. Ahora podemos poner, sí, eso estaba pensando, poner un temita para suavizar un poco. Bueno, este tema tampoco va a suavizar mucho. Yao, yao, original sound, guerrilleros del sonido, selectas de pequeñita masta. Capitalismo, ha llegado tu final. Esclavo del metal, brillas por fuera, pero tu interior es de callo. Amoral, cacharrear. Quiero decir, para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión. Dejen ustedes vivir en paz. Y por último le digo, saquen sus sucias manos de Euskal Herria. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba, en la 107.5, Irola Irratia, y hablando de un tema muy interesante, la situación de nuestros barrios en esta ciudad tan bonita, bueno, la más bonita del mundo, que es Bilbao. Y estábamos escuchando a los Bass Sound System con Capitalismo, ¿no? Pues eso, las redes del capitalismo que al final nos llevan a estas situaciones. Y hay una gran cosa, ¿no?, que es el brillo que quieren dar a las ciudades y que quieren mostrar en el exterior, pero que si en algún momento aquellos japoneses o aquellos alemanes que vinieron a ver Bilbao no pasaron en su itinerario, no estaba marcado, ¿no?, las calles con sus lonjas cerradas, los comercios, ¿no?, que ya no están abiertos, las carnicerías, las fruterías, todas esas persianas que están cerradas, que hacen que los barrios se mueran. Y eso es lo triste para los habitantes, pasar por las calles y que los lugares que antes tenían vida ya no los tengan, y que los ayuntamientos no contemplen que eso es un problema real, que es un gran cáncer dentro de esta sociedad, y que los planes hay que hacerlos en ese, hay que incidir ahí, no en crear piscinas con olas en el centro de Bilbao. Es que me enteré el otro día que van a hacer una piscina con olas en Zorrozaurre y entonces estas cosas me llaman bastante la atención. O sea, de repente hay millones de barrios, ¿no?, que están trabajando y que trabajando en positivo, ¿no?, con sus vecinos para dar viabilidad y para encontrar salidas a la situación. Y hay planes que se han llevado a cabo, que han funcionado. Me acuerdo de, bueno, me vino a la mente el plan de Imaginador Charcuaga, que es un plan que ha salido, ¿no?, ha obtenido resultados, ha puesto a la práctica, ha habido mucho trabajo detrás, pero se ha conseguido ciertas cosas con ese plan, ¿no?, que los vecinos y las vecinas de Charcuaga tengan un poquito mejor de calidad de vida que como estaban cuando se empezó a intervenir. No te digo que sea la panacea ni que ahora sea un mundo maravilloso, pero nadie está pidiendo eso. Están pidiendo un poco de dignidad, ¿no?, que todos los barrios sean lo mismo. Sí, dignificar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Al final está muy bien, los proyectos están... Quiero decir que no es... yo creo que en mi opinión, ¿no?, el equipo de gobierno de este ayuntamiento y los anteriores, pues con el efecto Guggenheim, visualmente sí ha cambiado Bilbao, y nadie lo puede negar, pues de ser más gris... Pero en vez de hacer una reflexión, ¿no?, y decir, bueno, pues ahora que tenemos una visibilidad mejor de ciudad, vamos a contemplar a ver qué puntos negros quedan, ¿no?, qué puntos grises, ¿no?, que de Bilbao quedan todavía, ¿no? Entonces, pues está muy bien que haya proyectos, megaproyectos, pero lo que necesita la gente son microproyectos, es decir, en cada zona que sea habitable. Es decir, que Irala tenga su zona de encuentro, que la gente mayor pueda tener su sitio donde socializar. En San Francisco, Bilbao la Vieja o Zabala, que tenga una accesibilidad mejor, que la gente no se hacine en las casas, que la situación de que hay un montón de pisos vacíos, que las políticas públicas sean efectivas, que la gente pueda acceder a una vivienda digna, que puedas que tengas derecho a recibir tu ayuda o los cursos preparatorios, gente que ha pasado de los 45, la lleva no una crisis sino tres por delante y no tiene ninguna forma de salir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el punto, los puntos grises de Bilbao. Los puntos grises de Bilbao es que ahora no se mira a la ciudadanía. Es la mejor ciudad, la mejor arquitectura, la mejor... ¿Y dónde están las personas? Y una cosa que has dicho tú antes, que me ha llamado mucho la atención y que me parece algo a tener en cuenta, es la conexión. sea, la conectividad, ¿no? Porque esto parece que los planes, o sea, son como los bidegorris en Bilbao, ¿sabes? Que no conectan unas cosas con la otra. Aquí se hace una cosita, aquí se hace otra, aquí se hace otra, entonces sería interesante, ¿no?, que empezasen a conectar cosas. Porque es que si no, no tiene sentido. Es que... O sea, si realmente no se trabaja conectando eslabones, al final esto no es una cadena, esto son puntos disconexos y se pierde la energía por todos los lados, no vamos a parar a ningún lado. Bueno, ellos saben muy bien dónde llevar la energía. Bueno, eso sí. O sea, ellos, es que claro, aquí hay una contraposición que es la lógica capitalista. O sea, ¿qué es lo que quiere la lógica capitalista? Que consumas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sobra? La gente que no consume y que no produce. Y esa gente que no consume y que no produce, pues es mejor replegarla en un lado que hacer que esas personas puedan tener una vida digna. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato viviendo en la lógica del corto plazo. Sí, es cortoplacista. Al final y al cabo, pues bueno, estas son políticos, ¿no? El equipo de gobierno, pues son políticos y quieren unos conseguir un, pues no sé, qué objetivos concretos, pues para que dentro de cada cuatro años, pues revalidar su mayoría y decir que todo va bien, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, allá cuidaos, cada uno sabrá lo que está haciendo, pero la gente, los planes tienen que incidir en la gente, ¿no? En la arquitectura también, pero si no se tiene en cuenta sus vecinos y vecinas, está muy bien que se hagan nuevas zonas como Zorrozaurre, y seguramente a la gente que ha vivido allí al final ha tenido que marchar, ¿no? Pues seguramente están fuera de ordenación muchas calles, se habrán tenido que ir porque no tienen ni recursos ni tienen accesibilidad a centros sociales, a escuelas, al final la gente se empobrece. Y luego traen unos nuevos proyectos que conlleva traer otra ciudad. ¿Y qué hacemos con la gente que existe? ¿Qué las hacemos? ¿La mandamos al Pagasarri o qué? ¿En lo que no queremos ver lo quitamos del medio? Es que ahí está el problema. El problema es de querer no querer erradicar la pobreza, sino invisibilizarla. Y desplazarla. Sí, y desplazarla, porque es un poco lo que está sucediendo. También se habla de San Francisco como un barrio de gentrificador, ¿no? Y es un tema muy complicado, ¿no? Pero sí, lo que se está haciendo es poco a poco, pues, bueno, no sé cuáles serán las propuestas que tienen para este plan, ¿no? Sería interesante estudiarlas detenidamente y ver de qué forma se puede relacionar precisamente con este proceso que ya estás pasando en el barrio, porque ya vas por la calle Arechaga o, bueno, empezó a pasar. A mí es un pequeño detalle, pero que hice una gran cosa con el banco que había en Marzana. En el muelle de Marzana había un banco que lo ocupaba población africana y de un día para otro ese banco desapareció. Efectivamente. No es cuestión de... La gente podrá pensar, ¿y qué? ¿Tanto rollo por un banco? Mira, ¿no? Es que estos se obcecan en un banco, pero no... realmente, ¿qué hay detrás de eso? Realmente detrás de eso es que era un banco en el que la gente que estaba, sobre todo, pues bueno, gente de africana que tocaba allí sus instrumentos, como puede pasar en cualquier otro punto del barrio, de otros barrios, de otros bancos, que esté la gente. Pues bueno, hay una zona que se está pues poniendo de moda y no interesa. No interesa, no sé quién ni quién está detrás. El ayuntamiento coge y quita un banco. Pues nosotros sí ponemos el grito en el cielo ante esas cosas. Es decir, las personas no se pueden hacer desaparecer. Por favor. Hicimos una pantomima o un teatrillo haciendo la defunción del banco. Mira, es verdad. Sí, sí, hicimos un pequeño... pues con gente de esos racismos que participan en la coordinadora y pues porque no vemos adecuado que la gente que utiliza un banco, qué mal hace. ¿No queremos ver a la gente que hay en el barrio? Pues nosotros nos encantamos, estamos encantados de la población que tenemos. Lo que queremos es que se dé salida a sus deficiencias, no quitar a un banco para que no se puedan sentar. Es que es triste, pero... Sí, es para desplazarlo, ¿no? Es para desplazarla directamente y ya que se tengan que coger y se tengan que ir a los escalones o que directamente pues se vayan de esa zona, que es lo que pasa. O sea, los barrios altos, San Francisco está una parte que es un poco más alta, que son las calles superiores, y luego está la parte baja, que es la parte que linda con la ría, que es la primera parte que se pone de moda, ¿no? Con este proceso esa parte empieza a ponerse de moda y ya con la peatonalización de la calle Arechaga se vuelve aún más de moda. ¿Qué es lo que pasa? Tú ahora, por ejemplo, yo que llevo, ¿cuántos años llevo viviendo en el barrio? 9 años llevo viviendo en el barrio. No tiene nada que ver cuando yo llegué a esa zona a lo que es ahora. Tú pasas un domingo por ahí y tú ese domingo no te encuentras a nadie del barrio. Absolutamente a nadie. Te encuentras, parece un Ledesma. De repente se ha convertido en un Ledesma. Claro, el tema no es, y que de constancia, nadie tiene en contra de la hostelería nueva ninguna objeción. El tema es que a eso se le llame regeneración. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Sí. El problema es que la gente que vive ahí, pues llega un día y lo que a ti un vino te costaba 60 céntimos, te va a costar 1,20. Eso es. Si focalizamos solamente en poner cosas muy modernas en un sitio muy degradado, ¿qué hacen? Pues bueno, los alquileres suben. Suben, la gente no puede pagar esos alquileres. Eso es. Si ya de por sí está en una situación bastante deprimida, en una situación bastante pues excluida, pues cada vez se le cuesta más. Le cuesta más y sí que se tiene que ir pues a otra zona que sea más barata o eso. Entonces sí se da ciertos desplazamientos a cuenta de este tipo de iniciativas. Entonces sí hay que poner medidas correctoras, ¿no? Eso es. Es decir, no se puede facilitar, bueno, pues a la gente se le tiene que facilitar un acceso digno a la vivienda con unos precios públicos, con unos precios que no sean abusivos, que la gente que pueda vivir en su barrio. El señor mayor, la señora mayor que baja a tomar un vino después de hacer la compra, que ha trabajado toda su vida, no puede tomarse un vino porque ahora en vez de 60 céntimos ese vino cuesta 1,20 o 1,50. Pues es triste que cada vez pues se va relegando a esa población, se la va a estar invisibilizando hasta que se le hace imposible vivir en su barrio y bueno. Es por una cuestión tanto de precios también como de forma cultural, ¿eh? O sea, desplazan los precios y que esa señora o esa señora que llevaba toda la vida bajando ahí, de repente se encuentra con un mogollón de peña, con muchísima gente. O sea, es cómo saturamos eso, ¿no? Lo de las medidas correctoras. No te digo ahora que tengamos que poner un aforo, pero sí que es cierto el hecho de cuidar. O sea, que esos espacios que se cuide, que a lo mejor pues un día en concreto sea destinado para los vecinos o se hagan algún tipo de evento o de acción que los reúna en ese sitio, ¿no? En ese bar. Pero sin embargo lo que se está haciendo es Sí, buscar otro tipo de clientela fuera de él. Está muy bien. Puedes traer esta actuación de Gauirekia, atraerá mucha gente y dará a conocer toda la vitalidad que tiene el barrio, pero conocerá todo el barrio, es decir, conocerá San Francisco, conocerá Bilbao la Vieja, conocerá Cortes, conocerá la plaza de Doctor Fleming, conocerá todo el barrio en su intensidad y cómo viven, qué tipo de música se escucha, qué tipo de cultura se hace, porque dentro de esta situaciones graves, pues bueno, la invención humana, la recreatividad es muy amplia, es todavía mucho más enriquecedora, ¿no? Y la verdad que culturalmente, pues bueno, tenemos muchos agentes culturales y sociales y no se pueden desplazar de esa manera. No, no podemos dar solamente ese tipo de soluciones a los barrios. Los barrios necesitan pues un parque, un centro donde todos convivan, donde la gente pueda, los chavales puedan salir a la calle sin ningún peligro, que puedan ir a su colegio, que en su colegio haya pues que no tengan la intención, pues bueno, no, pues ¿cómo vamos a ir al colegio de San Francisco si ahí no, pues si estamos hacinados en las clases, si no podemos ni jugar en el patio porque cuando llueve se moja, porque encima tiene 12 años y ya es la tercera rehabilitación que le tienen que hacer? Wow. Es decir, pues son cosas pues bastante chirriantes, ¿no? Y entonces pues seguimos en el mismo círculo, es decir, hay que buscar soluciones para la gente que vive allí. Y es una zona que estamos muy concienciados con toda la problemática de la migración, porque nosotros abrimos, estamos con las manos abiertas a toda la gente que viene, porque en realidad eso siempre ha sido, en los últimos 100 años, ha sido un barrio en el que ha habido mucho movimiento de gente. Y gente casualmente muy obrera, muy trabajadora y con muchas problemáticas, pero también que lo ha dado todo en estos barrios. Y queremos poner en valor eso, sacar la gente de pues que tenga unas mejores condiciones. Vamos a ver si, bueno, con la lucha y con participando, dando propuestas, escuchando a todos los colectivos, escuchando a la gente mayor, a las asociaciones de mujeres, a las, pues ahí está Galtzagorri, están Mujeres de Babel, están grupos que se reúnen en Médicos del Mundo, se hacen infinidad de actividades, gente que quiere construir un barrio en el que se pueda sentir con dignidad, ¿no? Y con pues bueno, queremos que la parte negativa del barrio sea el motor que busque, pues que aúne a los vecinos y que, bueno, que sea también pues otro tipo de postal. Esa es la postal que nosotros queremos, es decir, que la gente esté a gusto donde vive. Sí. ¿Qué te parece, Judith, si ponemos un tema y luego leo una cosa? Pues me parece estupendo. Venga, vamos a poner un temita. ¿El servicio? Country, lived in the county, raised on a farm, didn't do nobody wrong. To Louisiana, back to Mississippi. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar este tema de Little Richard, California. Y Vero va a leernos una cosita. Una cosa que escribí hace tiempo para Gau Irekia, que creo que era la tercera edición o algo así. Y bueno, que se llama Carta de una luciérnaga a una poetisa. Sí. Y habla un poco de cómo en mi barrio. Habito en un lugar llamado San Francisco. Puedo decirte que aunque no conozco la totalidad de sus rincones y de su gente, que no tengo tanta llama para tanta oscuridad, sí que he formado parte de hogueras que han querido quemar la vanidad y unirse en fuego sanador. No solo he sido parte de ese fuego, sino que este barrio también me ha convertido, hoy lo sé, en una luciérnaga. Luciérnagas que tienen la luz en el culo, pero que juntas forman un foco de belleza mágico. Las luciérnagas son insectos y viven intensamente durante 2 años. En un principio son gusanos de luz y poco a poco, con la ayuda de la intemperie y de las inclemencias, consiguen hacer su metamorfosis y echar alas. Y finalmente, volar y brillar. Eso sí, siempre conscientes de que su luz está en su culo y que solo siendo muy conscientes de esto podrán conseguir su creación. En su caso, otro ser, en el mío, otro estar. Y en este caso no es solo mío, sino que el mismo de muchas personas que en San Francisco y alrededores nos dejamos la piel y la ilusión. Y no solo ahora, sino que este barrio siempre ha tenido esa luz en el culo, porque ya desde su creación ha sido un arrabal. El encanto de sus calles ha sido su misma miseria, porque ha sido a través de ellas como las luciérnagas hemos nacido. En el barrio por el que vuelo todos los días hay droga, hay puta, hay madero, hay moro, hay sudaca, hay gitano, hay moderno, hay perro flauta, hay yonki, hay maruja, hay chatarrero, hay negrata, hay alcohólico, hay carnicero, hay tabernedo, hay parados y muchos críos gitanos que juegan al fútbol en la Plaza Corazón de María y rompen los cristales. También hay niñas gitanas que van en patines de línea rosa y cantan y bailan con una espontaneidad que da envidia, mucha envidia. Estas somos las luciérnagas que damos color a los barrios altos de Bilbao. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala nacen con el desarrollo industrial alrededor de una mina. Una chimenea empieza a arder a las afueras del casco viejo, concretamente al otro lado de la ría, y muchos y muchas se reúnen alrededor de ella. La margen izquierda de Bilbao empieza a arder y las luciérnagas a nacer. Movimiento obrero en Miribilla, costurera en 2 de mayo, burgueses a los alrededores y marinos perdidos o en descanso pateando su acera. La prostitución, los cabarets, el comercio, el trabajo del acero y la aguja cada vez cogen más protagonismo, afincándose en sus calles, manifestándose en su edificio, en su cultura y en su saber estar. Sin embargo, llegan los años 80 y todo cambia. La mina se cierra, el jaco hace acto de presencia y el VIH hace su entrada estelar. Se cierra el Instituto de la Higiene que daba las putas asistencia. Aunque la chimenea de la mina ya no arde, las calles queman. Por otra parte, se abre la Safe Gallery en Calle Corte y artistas y aliados con el movimiento vecinal hablan, hacen y manifiestan su rabia a través del arte, del do-it-yourself y de las batallas callejeras. Nace la Culture Bar de la Plaza, Madre de Sarean, y vecinos y artistas empiezan a colaborar juntos bajo una luz común, sobrevivir con dignidad y presencia. Quieren que su barrio mejore, quieren alumbrar tanta oscuridad, quieren brillar y volar, también quieren comer y no ser comido. La semilla del árbol, que hoy es este arrabal, se plantó con el fuego de esa chimenea y es precisamente en ese árbol en el que nosotras brillamos. La Gau Irekia es la reunión de todas las luciérnagas en sus ramas, que aunque enfermas, todavía son capaces de brotar con fuerza. Arte, asociacionismo, cultura, mezcla y puertas abiertas la harán crecer. Esa noche, todas las luciérnagas nos uniremos para contar el día a día de nuestras vidas y proyectos, presente y futuro. Y lo haremos celebrando una fiesta en la que no faltará ni música, ni danza, ni teatro, ni comida, ni bebida. En las calles se cogerán los vestidos y con las acciones y las instalaciones urbanas y los locales de reunión se ofrecerá toda su mejor cara. Sus muros serán los testigos que, pasada la bacanal, relatarán lo que sucedió. Pues bueno, esto es un poco, hace ya tiempo de esto, pero sigue siendo la misma historia, ¿no? Y me ha parecido que era bueno volver a traerlo porque habla un poco de cómo se construyó nuestro barrio, ¿no? Sí, la verdad es que has acertado en la reflexión, ¿no? me llega muy al alma. Pues nada, para asimilar las palabras también puestas en su sitio de Vero, vamos a escuchar a Enrique Morente. Adiós. Con Campanas por el Poeta. Ole. Ole. Esta canción es dura. Thank you. Bueno, pues ahí estábamos con Enrique Morente, Campanas para un poeta o para por el poeta, perdón, y pues sí, era como para interiorizar, ¿eh? A un disco que se llama Lorca, que está dedicado a Lorca, y claro, de Enrique Morente casi siempre sabemos el de Omega, ¿no? Que uh-huh. el que hace con Lagartijaní. Pues este no tiene nada que desmerecer, y también traer un poco a Enrique Morente porque hace como 6 o 7 años que falleció, más o menos por esta época, y bueno, un pedazo de maestro del flamenco, como de los grandes, grandes. Vamos. Pues sí. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar de todos los eventos culturales que hay este fin de semana en Bilbao, en la capital de la cultura 2017, nombrada por Brujas sin Escoba. Yo es que cada vez que llego a Bilbao, los fines de semana digo, ay, por favor, no sé qué, es que no sé, me entro en caos porque no sé dónde ir. Y al final no voy a ninguna parte. Pero bueno, si os apetece, si queréis, yo que sé, algún espectáculo que queréis recomendar de la Gau Irekia, pues es que hay más de 53 espacios que van a estar abiertos mañana por todo San Fran, Bilbi y Zabala. Entonces yo ahora mismo no voy a poder arriesgarme a deciros nada. Pero bueno, sé que hay un espectáculo que puede estar muy bien, que se llama La Flamencura Todo Locura, en el local de Pícara. Ajá. En Cortes 42 estará Santi Sos y Aisea Malevaricia sobre las 10:30 de la noche con un proyectito conjunto, Risas Aseguradas. Seguro. En la Carpina Impro de la mano de Cancaneo. En Sarean creo que hay algún sound system, pero antes creo que también está ahí, no me acuerdo, es que hay un montón de cosas. Te lo tienes estudiado, ¿eh? Me lo tengo, mira, es que los cositas así que sé que hay que se pueden recomendar. Pero bueno, vosotros que estáis más en el barrio, pues igual. Bueno, nosotros como coordinadora hacemos un paseo de renombrando los espacios y eso está muy bien. Vamos a hacer un paseo por todos los lados, pues poniendo carteles, ¿no? De renombrando, pues queremos un centro de economía solidaria, queremos la casa de las mujeres, queremos unos accesos más dignos a los barrios, y bueno, también pues estarán, pues yo participo también en las danzas vascas, y ahí estará Sigisaga a la tarde, también a las 7 de la tarde en al lado de Sarean, pues haciendo el sirtaki, que mola mucho. El sirtaki, parece japonés eso. Sí, el sirtaki es el baile este griego, y hacemos la reindanza o baile de la era, y hacemos el sirtaki también. Estará también Beto Snay en la plaza de Dr. Fleming. Danzaca también hace algún espectáculo de circo y de flamenco. Eso es. Para familias. Sí, para niños. Hay cantidad de está Bicho do Samba, está pues un taller de cante, Buster Fest, el Bilbao Black Experience. Bueno, hay cantidad. Yo sí. Es que no quiero dejarme a nadie, pero es que son 50 y tantas zonas donde se van a hacer actuaciones, y en algunos se repiten varios eventos, ¿no? En el mismo sitio. Entonces, pues bueno, pues es coger la programación que está colgada en sarean.info, en la web esa, tenéis el mapa lo tenéis también en todos los locales de los tres barrios, y bueno, yo qué sé, si tenéis acceso también al Twitter o al Facebook de Sarean, pues la gente ha estado dejando sus indicaciones que va a hacer, hay pues también cantidad de exposiciones, de visitas, voces, yo no sé, ahora... Sí, es una locura, o sea, Gau Irekia es tan locura que a veces dicen, no voy, no voy porque no me puedo dividir en 52. Y aparte que también es un momento, ¿no?, de sociabilización, porque te empiezas a encontrar con toda la gente, es como Santo Tomás, pero en versión... Sí, en versión San Fran. En versión San Francisco, y entonces y al final te quedas fuera de todos los lugares sin ver nada, pero es una noche que, como antes decíais, bastante mágica, ¿no? Sí, es una noche muy mágica. Es una noche mágica en la que la gente está todo el rato pues bajando y subiendo, calle arriba, calle abajo. A ¿dónde ver, vas? ¿Qué, ¿dónde vas? ¿Tú qué has visto? Espera, que hay un teatro en la Plaza de la Cantera, me voy para allí. Y igual has llegado tarde, pero hay otra actuación y dices, pues jo, me ha gustado esta más. Eso, Entonces, pues bueno, es investigar, sí. La verdad que... Sí. Es súper curioso ver a la gente, a todo el mundo que no ha visto nunca por allí y de repente con el mapa, desorientadísimo. De hecho, creo que la figura de ¿cómo se dice? De información, habría que tener como unos personajes, ¿no? Que informasen a dónde llevar a la gente, ¿no? Sí, ahí se pone, en la Plaza Corazón de María se pone un puesto de información. Pero yo lo estaba pensando como negocio. A ver, venga, mira, mañana igual que no tengo mucho... Igual me he visto de algo y voy a 5 euritos, te acompaño a los lugares. El porque... micrófono de Eula pues y Ratia y vas ahí informando. Sí, claro, eso es. Porque la gente que viene de fuera no, todavía no tiene muy claro lo que es la Gaurekia. Hay invitado a varias gente y dice, ¿entonces qué hacemos? Porque nosotras, igual que nos movemos por el barrio, pues sabes más o menos dónde están los locales, las asociaciones. Sí. Pero a veces no es de fácil acceso, o sea que no está tan claro. Sí. Entonces hay mucha gente que también está perdida, ¿no? Sí. Y es muy interesante porque no solamente se pone en valor lo cultural, que es lo que nosotros ahora mismo más o menos estamos comentando, sino que también pues Médico Mundo, por ejemplo, asociaciones que se dedican a los servicios sociales, pues también abren sus puertas y hablan de los proyectos. Y es que es tal mezcolanza lo que te encuentras que sale de otra forma. Luego yo creo que te das cuenta a los tres días empiezas a darte cuenta de lo que ha pasado. Una cosa, esto no lo organiza el ayuntamiento, esto lo organiza Sarea, muy importante. Igual que Arroces del Mundo tampoco lo organiza el ayuntamiento, lo organiza la coordinadora del grupo de San Francisco. Importante. Podemos decir que este año, en primicias voy a decir, que seguramente será el 16 de junio del 2018 el Mundo Carrosa. Así que allí nos veremos también. Sí. Y que eso, que son dos iniciativas que ha partido del movimiento social, político y cultural del barrio y que son muy grandes y han conectado a muchísimas personas y están transformando. Y que esto es lo que vale para rehabilitar los barrios. Para rehabilitar los barrios no vale poner, pues eso, quitar banco y poner el vino a 1,50, ¿sabes? Pondremos en valor las personas y todo lo que hacen. Eso es. Pues sí, y luego hablar también de que este fin de semana, creo que hoy, es el Festival Bala. Festival de autoediciones independiente, fancinero. Uh-huh. ¿Y dónde es? No tengo ni idea, para que te engañen, ¿no? Pues, sé que el año pasado lo hicieron ahí, en las antiguas bodegas que están al lado de 2 de mayo, pero este año no lo sé dónde va a ser el centro. Lo siento no poder ayudaros. Yo tampoco. Internet pero, lo sabe, ¿eh? Le preguntáis al Tito Google, Festival Bala, y ahí... Eso sí, y aparece, y es este fin de semana, y no sé si nos queda algo en el tintero. Pues bueno, taller de baile flamenco, retratos de mujeres del barrio, hay boxeo en Bilbao la Vieja, Sound System, Dundanka, Brutality Sounds, Mazmorra, Bicho de Samba, bueno, yo no puedo leer todo. Es que esto es una pasada. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Esto es un trabajo que ahora ya es la sexta edición y se nota, pero que esto es un trabajo que nace gracias a una idea de Duen Sara Sachi y de María Salazar, que se pone, y Sarean, por supuesto. Uh-huh. Ellas son las que lo ejecutan a posteriori. Y esto es un trabajo que ha tenido mucho de calle, de llegarse asociación por asociación, local por local, y decir, oye, mira, vamos a hacer tal cosa, ¿te apetece? Oye, mira, y que poco a poco ya ha cogido esa trayectoria y ya funciona, no funciona solo, para nada, porque organizar esto es algo súper complicado, pero sí que, por lo menos lo que es el efecto llamada, ya se ha hecho, y se ha hecho con el trabajo y con el amor de la gente que estaba ahí dándolo todo en Sarea, en la coordinadora, y con... Hay un gran grupo de trabajo alrededor de Sarea para hacer todo esto posible. Todas las asociaciones están con las... podríamos decir que es de puertas abiertas, en todas las lonjas, en todas las sedes de las asociaciones, de los locales, en bares, en el centro cívico, en el Museo de Reproducciones, en todos los rincones va a haber. Lo malo es que no hay tiempo real para verlo todo. Eso siempre se dice, que ¿por qué no lo hacemos más días? Bueno, lo que pasa es que se nos matarían, ¿eh? Las de Sarean, que están ahí trabajando sí. todos los días para sí. poder hacer este día. Sí. Sí, la verdad que sí. Como les alargamos un poco más, creo que no llegarían a final de año. Ay, madre mía, meme nos mata. Bueno, eso está bien también, ¿no? O sea, sí. como la sensación esa de prisa, ¿no? De urgencia, de todo lo quiero ver y todo me lo quiero perder hasta que desiste. O sea, no me quiero perder nada hasta que desistes de tu intento de ver 150 espectáculos y dices, tendré que elegir. Bueno, y si no nos vemos en el espectáculo, nos veremos entre calles, yendo de un sitio a otro. Sí, también hay arte urbano. Sí, están también los encuentros nocturnos que van a pintar los cuadros de luz de la calle Cortes, Mercadotecnia de Guerrilla. Ah, mira, eso no lo sabía. Pero es me lo que voy a eso es un poco secreto. Bueno, está ahí, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene la guerrilla, ¿no? Tiene la guerrilla, siempre está. Hay que ser un poco anónimo. Bueno, pues si os parece, lo dejamos ahí con esta invitación a la Gau Irekia mañana por la tarde. Hoy vamos a coger fuerza. Y nada, y mañana nos vemos en las calles. Y vamos a terminar. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko. Ha sido un placer vosotras. Sí. Ha sido un placer, sí, la verdad. Nos lo has explicado todo bastante. Sí, me ha quedado todo muy claro. Sí. Ay, que el responsable de todo esto es... bueno, el responsable visible se llama Xavier Ochandiano, el del plan, el que no la ha presentado, porque me parece importante volver un poco al principio para que quede constancia. Ha sido el que cogió ese compromiso y no lo ha cumplido. Así que... Esperemos que en lo sucesivo no se vuelva a repetir. Bueno, pues Xavi, si nos estás escuchando, ya sabes, ponte en contacto con las Brujas sin Escoba, que tenemos algo que comunicarte. Hasta que eso suceda, aquí estaremos hablando y reivindicando por las ondas. Un abracito. Os dejamos con la Basu, Aneguría, Boca de Baba y Maisa Drau en Black is Negra. Lem makadim flembe Barcelona nin fermin anala doko Black is Belsa ngalbe kontun foñato baraka lem metre pedrici imshi warani shawar ilha ktir asami kol wiji dawra basmi shi awar shi am bdawr ala dqa bel ihsas bas hatta hon ma fi hay el ilaqa li btabini taqa bdon ma a'raf li qdami lema la من عن أنا جي بس بهذا العالم فيش محل تبقي Hey la basu Bilbo Euskal Herria ba tira kata tira kada deno kito taia la basu vueltan dau zer esan behar ba betiko kontuak betiko historioak mingainak erreta zutan daukaz todola erregea jake nire zake jolazean drama berriak dira tramak potxikuan persona ezberdin taulan eta izpiluan batean bazati bestean beti erreginan buruzikina painezina zulo berdina puntu ezina jotake burkuina izu bosta zola ja nekauta nazkauta ormen kontra bultxaka dena zanda dago itxak daude soberan non gelditu zen historioan non amaitu zen gorrotoa bueltaka nabil burua galduta Black is Belsa, Black is Belsa non gelditu zen historioa non amaitu zen gorrotoa bueltaka nabil burua galduta desorekan soka tirakaia sense amor entre nosaltres no hi ha pau boja sense amor aquestes lletres la cançó és coixa no la clavo ni em declaro víctima d'una obsessió però amb passió vaig ordint la trama i surt una cançó canto amb tu i amb qui em peta i es declara la intenció som completes quan a mica repartim el nostre amor faig cans a la vida i crits de desesperació puc posar-me la caputxa o despullar-me al mig de tot les variants inconexes i bastant incompetents fem a dures penes la meitat del que el guió exigeix a dures penes però amb amor principalment és el que cou i el que remou que ens dona el flow som gràcies al que som i pel que algun dia fou escric millor amb el puny calent però em poso suau amb el cor tou un cop rimatge tot és nou amoca't, mous, comença el xou, surto del pou per tocar el cel, tastar la mel que podem fer tan sols d'acord, tastar l'amor que ens porta el verd, fer de l'amor tot un concert. Boca de papa. Vivo, Barcelona conexión, vivo, Barcelona conexión, la pincelda, Irún Moscú. Itzuli purdika, galean barrena, ez ezagunez inguratuta jendartian, hiri berrizetan, murgilduta, irri barre baten bila ikustatzen dituta opegiak, ez eres personalaren zuan asfaltoan, noe berotan balitzorek atopatuta, tata, itzaletatik iesan, ez izozialak zure baitan hautsi, tata, tata, tata, hauso gabeko biztalen otza, denon lagunak egiteko gar, tragota baso, zindab eskazo, betiko kaso, buskaz abrazo. Estamos de paso, tú buscas abrazo, itzuli purdika, tú buscas abrazo. Lama txerrepsat ditxi, timxi warroni, xawari ila ktir asami, pulwiji, dawar abasmi, xi awar xi amba, dawar ala dilqa bil ihsas, bas hatta hon mafi, hay el ilaqa li bitabini taqa. لما العيون بتحكي مش بحاجة لأسامي مش من عن أنا جي بس بهذا العالم فيش محل للتدقيق